miércoles 15 de mayo. La sumisión. ¿Qué consejo nos da Pablo con respecto a la humildad y al servicio en las relaciones? Efesios 5:21. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Crees que esta actitud contribuye a la unidad de la iglesia? ¿Por qué es tan importante en el hogar? Efesios capítulo 5, versículos 22, capítulo 6, 9. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola con el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros en particular ame también a su esposa, como a sí mismo. La esposa reverencia a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor, temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que vuestro Señor también está en el cielo, y para Él no hay acepción de personas. La palabra someterse de Efesios 5:21 significa ubicarse humildemente ante otra persona sobre la base de una decisión voluntaria. Este principio único comenzó con Cristo. En Mateo 20, versículos 26 al 28, Juan capítulo 13, versículos 4 al 5, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, caracteriza a quienes están llenos de su espíritu, Efesios 5, 18. La reverencia a Cristo, Efesios 5, 21, es lo que motiva a las personas a someterse de esta manera. La reciprocidad en la entrega personal fue y será una enseñanza cristiana revolucionaria acerca de las relaciones sociales. Da vida a la realidad espiritual de que todos somos uno en Cristo. Sin excepciones. Un principio hogareño. El campo de pruebas de la sumisión cristiana es el hogar. Si este principio es efectivo allí, marcará una gran diferencia en la iglesia. Pablo pasa inmediatamente de la introducción del principio de sumisión a analizar la aplicación en la familia. Tres pares de relaciones se mencionan en Efesios 5, versículos 22 al capítulo 6, 9. Las relaciones más comunes y desiguales de la sociedad. La intención no es forzar el orden social existente, sino mostrar cómo funciona la cultura de la fe en Cristo cuando hay una mutua sumisión voluntaria de los creyentes, lo que es radicalmente diferente. ¿Por qué crees que Pablo siempre habla primero a los que eran socialmente más débiles en aquella cultura? ¿Las esposas, los niños y los esclavos? Escribe la frase calificativa adjunta a la sumisión de cada uno de ellos. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. A quienes tenían mayor poder social, esposos, padres, amos, siempre se los menciona en segundo lugar. Cada uno recibe una directiva bastante poco común para su cultura. Estas directivas debieron haber asombrado a los creyentes del siglo I. Allanaron el terreno en torno a la cruz y abrieron el camino para que las relaciones experimenten la verdadera unidad, reavivados por su palabra. Hoy, Jueces 4, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 28-29.